ese proceso constituyente, pero que la izquierda también tiene que entender que los instrumentos de lucha cambian. Cambian en el sentido de hacer la autocrítica pertinente en los partidos de izquierdas tradicionales, en tanto que, por ejemplo, carecemos de capacidad, o por lo menos no de la que hubiéramos deseado, de tejer en el tejido social. Pongo un ejemplo. El Partido Comunista, durante el franquismo, tuvo un elemento fundamental de poder y de fuerza, y fue tejer redes sociales en cualquier asociación de vecinos, en cualquier centro de trabajo, estaba vinculada a la calle. Cuando llega la democracia, evidentemente el partido gira hacia visualizar solo el proceso electoral, y entonces ya se encierra en el proceso electoral y se empieza a desconectar poco a poco de la calle, hasta el punto de que caemos en una institucionalización compartida con todos los partidos de un proceso electoral que es como el que había descrito antes. Entonces, esto ejerce una autocrítica que, por ejemplo, Izquierda Unida también hace, en la medida que no es un partido político único y exclusivo, sino que es un partido político y movimiento social. Es una organización con las patas en los dos frentes. Los sindicatos, por lo que estuve comentando antes, son fundamentales en el proceso de resistencia, pero han de comprender también que las estructuras productivas de España han cambiado. Ya no existen las grandes empresas que existían en los 70 y en los 80 que permitían afiliarse en una normativa legal, laboral, beneficiosa para el trabajador en cierta medida. Hoy, con la dinamitación de las relaciones laborales, con el proceso de desindustrialización, ante lo que nos encontramos es ante que, por ejemplo, sectores como la juventud no pueden afiliarse porque las formas laborales son tan precarias que contratos en prácticas, de formación, becas, que el hecho de afiliarte te garantiza una expulsión, un despido que evidentemente desincentiva que te quieras afiliar. Entonces, esas personas tienen un referente de lucha distinto, que son los movimientos sociales, por ejemplo, que juegan ese rol de tejer el tejido social, ¿no? Estos tres frentes son necesarios, con unos elementos que también me interesa a mí añadir. Quizás, no, seguro, la izquierda, en la que yo creo, tiene que abandonar el complejo de la vida de Brian. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces hay más organizaciones de izquierdas que personas de izquierdas. Es casi una cuestión aritmética un poco extraña, pero sucede. Entonces, lo que tenemos que entender, a mi modo de ver, insisto, es que lo importante es el proceso político, la ideología. Lo importante es la ideología hacia el modelo de sociedad que queremos, el programa, la ideología, cómo queremos resolver las condiciones materiales regresivas que estamos viviendo, resolver el empleo, el desempleo, resolver el problema de acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Eso es lo verdaderamente importante. Dicho de una forma coloquial, lo importante es hacer la revolución y no el nombre que tome la revolución. Por eso yo creo que sí que es importante dejar en segundo plano la liturgia propia de las siglas, de las banderas, y poner en primer plano, evidentemente, la sustancia ideológica que corresponde con ese programa de transformación política. Porque si no lo hacemos, tenemos esos riesgos que se suceden como lo de la tecnocracia o del fascismo. En Grecia, un partido político, Amanecer Dorado, que es neonazi, tiene un 10% de los votos. Y esto no es que la gente se haya vuelto loca, también hay un fundamento detrás. El fundamento es que el Estado está cayendo tanto que cuando cae, lo que emerge es la basura de las cloacas. Y lo que emerge es, sencillamente, como yo le preguntaba a un compañero de Siriza, que es el equivalente a Izquierda Unida en Grecia, y me decía: Alberto, los recortes son tan brutos en Grecia que hay algunos espacios donde la policía no va si se asalta una tienda. De modo que hay impunidad a la hora de asaltar tiendas. Y al final, el partido neonazi se organiza brigadas paramilitares para defender esas propias tiendas, y los vecinos acaban votando a estos partidos. Es decir, hay un proceso de defensa evidentemente irracional, evidentemente populista, de esas posiciones. A eso nos empujan con una fractura social, una ruptura de la cohesión social. Y si la izquierda sigue dejando pasar el tiempo sin aprovechar evidentemente esa oportunidad y necesidad de organizarse, pues creo que tenemos ese riesgo también encima de la mesa. No hay que andarse pues con elementos que yo definiría como secundarios, tales el nombre de la revolución, el nombre de la organización, en definitiva, cuestiones litúrgicas más que políticas, como decía. Por eso, pues decía al principio, lo que a mí me interesa de esta sesión es que quedan dos elementos claros: la necesidad de organizarse y la necesidad de formarse. Formarse para que, como decía Joan Robinson, una economista crítica, decía: hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Bien, eso de cabecera. Claro, no recomiendo estudiar economía en las facultades de economía, eso desde luego no lo voy a recomendar jamás, porque, por cómo están compuestas, ¿no? Pero y viniendo yo de profesor de economía en la facultad, pero bueno, eso queda aquí dicho. Pero sí que es cierto que tenemos que dotarnos de conocimientos para entender lo que está pasando, para entender qué le llaman rescate, para entender todo el proceso. Y en segundo lugar, la organización. Y que cada uno se organice donde le dé la gana. Pero lo necesario es organizarse. Yo, como es obvio, pues creo que el instrumento más útil para organizarse es Izquierda Unida. Pero que cada uno se organice donde quiera. Pero si damos por prioridad la cuestión es ideológica, encontraremos la forma de articular lo que en la 10ª Asamblea de Izquierda Unida se planteó como el bloque social y político de, evidentemente, de tejer espacios comunes para hacer frente a la resistencia de la austeridad, de este cambio de modelo de sociedad, pero también para plantear esa alternativa. Porque si Rajoy mañana se vuelve loco, más loco, y nos dice Cayo Lara va a ser el siguiente presidente desde mañana mismo, y a mí me pone, no sé, ministro de Economía, pues entonces, si nosotros ponemos en marcha políticas técnicamente posibles, pero que no cuentan con el apoyo de la sociedad, estamos muertos. Políticamente hablando, evidentemente, lo otro, bueno. Entonces, está claro que hace falta tejer esa base social, construir esa base social, convertir la frustración en motivación, en esperanza. Y creemos que el paraguas del nuevo proceso constituyente, que tiene que ser de regeneración democrática, nuevas instituciones políticas, transparentes y, por supuesto, republicanas, algo que creo que es esencial, pues creemos que eso puede ser un punto común de acuerdo. Si caminamos en esa línea, estoy convencido de que lo podemos hacer. Las condiciones objetivas están ya. Yo vengo de Málaga, 40% de paro en términos generales, 70% de paro en sector juvenil, 70% más que en Gaza y en Irak. Y hambre. El 24 de diciembre, Nochebuena, en Málaga, en el centro, en mi barrio, un barrio humilde, pero en el centro en cualquier caso, se repartieron 2.500 bocadillos por parte de una asociación benéfica. Reflexión primera, es una asociación benéfica y no al Estado, que ni está ni se le espera. Y en segundo lugar, 2.500 personas, sujeto histórico revolucionario. Si quieren, pueden, pero no quieren. No quieren porque falta esa conciencia, falta esa conciencia de clase. Esa conciencia de, señores, somos víctimas del mismo proceso y tenemos que luchar conjuntamente. No, se pide el bocadillo y se va cada uno a su espacio, en términos generales. Víctimas de la interiorización de la ideología dominante que dice que si pierdes tu trabajo es porque eres malo trabajando y te lo mereces, si pierdes tu vivienda es porque no has podido pagar la deuda y te mereces que te vayan debajo del puente, si te vas del país no es porque te echen, sino porque tú eres incapaz de vivir correctamente aquí, porque no has competido suficientemente bien. Entonces se dijo aquí, hace falta cambiar evidentemente la lógica de competencia por la lógica de cooperación, y eso es parte del proceso de formación y de organización. Y sin más, y habiendo pedido, y teniendo que pedir perdón, porque como veis no está entre mis aptitudes la contención verbal, pues agradecer muchísimo de nuevo a todos vosotros y vosotras vuestra presencia hoy aquí. Muchísimas gracias.